programa número, no tengo ni idea, ¿qué número es? ¿Qué número? De la gatera, y te invitamos a definir la palabra pelo. Pelo. Banda periodismo divertido, con no guarro, sexy, pedido, son definidas en la radio, hoy es jueves y está sonando. La gatera, la gatera, la gatera, la gatera. Se escucha. Muy buenas noches. Bienvenidos a La Gatera, programa número 76 de La Gatera. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué programa? Noche especial. Noche especial. Sí, sí. Una. No es una noche más. Es una gran, grandísima, grandísima noche. ¿Por qué? Porque en este momento estamos transmitiendo. ¿Desde dónde? Desde el patio de FM La Tribu, y en este momento están pasando una serie de cosas increíbles que ya no es la primera vez que pasa, entonces uno no es como que tiene la satisfacción de la experiencia. Y estamos diciendo esto porque nuestro amigo personal, casi nuestro amigo preferido del mundo mundial, el señor Darío Tito Goncalves, se ha apersonado y está acá haciendo un asado, así que pido un fuerte aplauso a la concurrencia. Acá está. Me voy a parar. Empezamos el programa así. Vení, acércate porque estoy corta de cable. Hola. Acá estamos. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien, recién llegó de Brasil usted, ¿no? Sí, tenía una gana de comer asado, que donde voy hago un asado. Bueno, bien. Entonces la está pasando bien. Perfecto. ¿No fue vapuleado, no fue amenazado? No, por favor, ¿por qué? No. ¿Lugar jodido este? Tengo que tener a veces. Cuidado. Depende cómo te portes, es un lugar que en donde bueno, no te podemos creer. Bueno, tranquilo. Voy a estar acá tratando de darles de comer. Bien, ¿qué vamos a comer? Y hay... Escuchá esto, ¿qué vamos a comer, por favor? Macri, en tu cara. Una bondiola que la vamos a tratar de comer con un poco de chinchulines trenzados. Y salchicha parrillera, porque hoy salió así de repente. Todo. Compramos lo que conseguimos y bueno, arriba. Una buena salsa criolla. Bien, pará, ¿a quién le mandamos saludos? ¿A la gente de qué barrio era usted? Loma del Mirador, ¿cómo? Loma del Mirador, y nunca me llevaste a tu casa, que no vamos a hablar de esto otra vez. Chicos, reproches al aire, por favor, no, porque es extenso, chicos. No, igual ya está. Yo ya oficialicé mi amistad. De papi. Así que te la arde. Tonto, me perdiste hoy, devuélveme mis bombachas. Oh, haceme el amor hasta pasado mañana. No, boludo, te acabo de cantar algo muy tremendo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, así empieza La Gatera poniendo incómoda a la gente, que es algo que nos encanta. No, Tito está en este momento rojo. ¿Detrás de esa oscuridad? No importa nada. Bueno, ¿qué onda? ¡Pilo! ¡Pelotudo! ¡Pilo! Es la palabra del día de hoy. Yo quiero hablar de los pelotudos. ¿Y no presentamos a nuestro equipo? Ah, eso, dale, bueno. En los controles haciendo magia, como siempre, pero más que siempre, está el señor Matías Vanerio. Muy buenas noches. Un aplauso, que armó la mesa acá de puta. Un capo, madre, todo preparado. Resolviendo todas las cuestiones técnicas de una forma maravillosa. A su izquierda está nuestro Cacaquín, el rey también de la técnica, nuestro editor, que también puso la iluminador. Iluminador, sonidista, eso. Stripper. Primer iluminador de radio en la historia de la radiofonía mundial. ¿No? Ex secretario privado. ¿Puedo este dato? Por favor. ¿Puedo decirlo? Ex secretario Alejandro de Alejandro. Alejandro Ruz. Arde. Leandro. De Leandro Ruz. Ex Secretario privado de Leandro Ruth. Leandro Ruth a la gatera. Y bueno, para ya, presentate a esta señora. Masticando un buen choripán. Un choripán. Conviene al estilo de la gatera. Está la negra María Emilia Silva. Muy buenas noches, productora. Community manager. From Avellaneda. Y un montón de cosas más. Y ahora comedora de. ¿Vos querés saludar? Parrillera. Porque estás acá. Podés hacerlo. Dale. Ay, me piso. Muy buenas noches. Perdón, arrancó la torpeza. Hashtag torpe. Hashtag. Nuestra musicalización está en manos del señor Trosco, el rey del curiosidato, del señor Paul, que no está presente, pero musicaliza. ¿Qué va? Vamos a tener más tarde a nuestro coordinador de ir habitual, el señor judío, el señor Tomás Portías, así que lo saludaremos cuando llegue. No sé si va a llegar para la comida, che, qué pena. Sí, tragada. Y te lo quiero decir. Falta. Dale, buenísimo. Con la parrillera en la boca. Con la parrillera en la boca. Quien bueno. Me acompaña. Sí. A mi derecha, a mi izquierda, arriba y por abajo, y por todos los lugares por donde, por favor, alguien se quiera meter, está el señor Lautaro, Laurita. Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y es ella que hoy está de vuelta porque siempre que llovió paró, pero siempre que se fue volvió. Estoy hablando de ella, esta gran mujer, esta amiga que me acompaña en la radio y en la vida, la señora Marian Dele. Señora. Con dignidad, amiga. Con dignidad. Gracias. Obvio, me dijeron hace poco, vos sos una mil. ¿Y qué sería? Una mother I like fuck. Son siglas. Arde, papi. Y parece que después de determinada edad, si estás medio buena, lo cual está bueno, porque bueno, estoy medio buena, pero estoy después de determinada edad. Esto es una fiesta. Esto, mirá lo que me acabo de. Vos me. Esto es una fiesta. Él es una solete. Me dice Milfa. Vení. Ahora sí. Llegó el momento de aclarar las cosas al aire. ¿Qué Arde, problema papi. Vos tenés con las Milfas? Bueno, ¿a usted le gustan las milfas? Sí, sí. Más cerca. Varias. Varias milfas. ¿A la vez? La madurez de la mujer, así. ¿Varias milfas a la vez le gustan? No, bueno. ¿Por qué se escapa? No, le acerco el coso a la boca y se va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me molesta a mí esas cosas. Bueno, está bien. Vamos a que no. Bueno, dale, a vos te va a pasar lo mismo. ¡Teléfono! ¡Tenemos una comunicación telefónica! Ah, ¿Vos viste cómo es? Tenemos una comunicación. ¿Vos viste cómo es? Dale. Hola, muy buenas noches. ¡Feliz primavera para todos! ¡Feliz primavera para toda la tribu, para toda la Argentina, para todo el mundo! Los extrañé mucho. ¡Estás viva, Bluki! ¿Cómo estás? Estoy viva, todavía vivo, querida, y vivo. No sabíamos nada. Y ya seguí viviendo. No llamaste más, te miraste. Re feliz. Empezó la primavera. Así que imagínate, estoy re feliz. Digo, bueno, no me dijeron feliz primavera. Digo, ¿cómo los de la tribu no dicen feliz primavera? Feliz primavera, Bluki. Igual yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó todos estos meses que no te estuviste llamando? No, lo que pasa es que estuve con un problema de salud que no quiero ni hablar ni acordarme. No, porque empezó la primavera, ¿viste? Y vamos para arriba, pum. Va, floreciste, Bluki. Florecí, refloreciste, no sabés. Bueno, aparte quería mandarle un saludo a Emir, que hoy cumple años. Emir. Le deseo un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Emir. Le deseo lo mejor que le pueda pasar en la vida, porque es una excelente persona. Bueno, feliz cumpleaños, Emir. Bueno, ¿todo bien? ¿Estás contenta? ¿La estás pasando bien con el cambio? Yo estoy bárbara. Yo te hago la pregunta directo. Porque yo estoy nosotros... contenta. Bien. Lo único que lamento es que todos los chorros nos lo metan preso. Ah, yo bien, no puedo creer que siendo... se hayan robado tanta plata y estén caminando por la calle. Eso es lo que no entiendo nada. No entiendo la justicia. No entiendo ese presidente tarado que no hace para hacer las cosas como corresponden. Yo veo que este robó, el otro tiene 50 propiedades, el otro 30, el otro 70. Millones. Yo trabajé toda mi vida, bueno, me sacaron tanta plaza para la jubilación y tengo una jubilación de mierda y los chavos están caminando por la calle. ¿Estás loco? Eso es lo que no entiendo. Bueno, el presidente anda viajando por todos lados pidiendo limosna. Poniendo en segundo plano ella. Esto es tremendo, porque ella es oyente nuestra, sí, pero hace catarsis siempre. ¿Está ahí? A ver. ¿Estás? Hola. Ahí está. Pero tenés que escuchar. Bueno, Bluki, escuchanos hoy, va a estar buenísimo el programa. Esperamos decirte cosas interesantes. A ver si se... Open your head. Dale. Te mandamos un beso enorme. ¿Cómo bueno, es ese grito? ¿Cómo también, es ese grito? Los extrañé, no los pude escuchar porque los mensajes pará, no me Bluki, dejaban nada. Bluki, ¿cómo pero es ahora ese... estoy... Bluki, ¿cómo es ese grito? Es orgásmico y gracias por llamarnos. Quédate escuchando la gatera. Gracias, seguro. Mira. Bueno, un beso grande, chicos. Beso grande, mua, como te amo. Eso es tremendo. Esto es tremendo. Y dedicado a Bluki, hoy desde la gatera recordamos y seguimos pidiendo aparición con vida ya de Julio López a 10 años de su segunda increíble aparición. Mientras el genocida que lo torturó y después hizo desaparecer de nuevo, Miguel Echecolás está en la casa. Nosotros seguimos pidiendo aparición con vida ya de él. Vamos, aparición con vida de Jorge Julio López. Otra de las noticias que pasó esta semana por el mundo. El chabonete, el presidente de este país, fue a la ONU. No, un horror. Vergüenza ajena, loco. Por favor, me dio lástima en un punto. ¿Lo vieron de Juan paseando en bici? Por el Central Park, con la boluda de la explotadora esa que tiene de mujer, ¿cómo se llama? La Arde, la licuada. Juliana licuada. Dale, Aguada. Uy, a esa le haría un mano a mano tranquila, ¿eh? Te digo que me saca loca. Tenemos varias noticias, como por ejemplo que se viene un paro, un nuevo paro nacional docente el 27 de septiembre. Vamos los y las docentes arriba. Un corte de sí, CETER, a nivel nacional es este paro. Muchas son las reivindicaciones, como por ejemplo la anulación del operativo evaluativo externo, Aprender, reapertura de paritarias, que no echen a la mierda a los gremialistas fueguinos que están siendo perseguidos en Tierra del Fuego. Y bueno, está complicada la cosa. Está complicada. Ahí la estaremos cosa acompañando. A unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Escuchá. ¿Qué? Yo no fui a la fiesta de Moreno porque no me llegó la invitación, pero me dijeron que estuvo salado. Nada, no me quiero cagar de risa. Tremendo lo que tremendo, pasó. Sí, tremendo. Hicieron una fiesta en una quinta. No sé, yo no vi la convocatoria, pero parece que podía llevar un fierro, palopenga y algo de tomar. Así entrabas gratis a una super fiesta. Bueno, se cagaron a tiros. Hubo un muerto por arma de fuego. Gente internada. ¿Dos desaparecidos sí, hay? Sí, sí, sí. Wow. Tremendo. Bueno. Sí, como siempre, es un problema. Da pie para la criminalización de la juventud. Así que todo mal con los fierros, pero todo mal con, también con que asumamos. Hay que dos los desaparecidos de 16 y 14 años. Bueno, con estas hermosas noticias que adornan nuestra realidad día a día. Pelo, usted. Horror. ¿Qué le pasa? Está pelotuda la Argentina. Está pelotuda acá. Está bastante forra la Argentina. Está bastante conchuda la Argentina. Arde, papi. Está fuerte. Bueno, hay mucha gente que está mal. Yo soy una luchadora contra la maldad. Todos lo somos. Estamos todos del hay mismo que lado juntos. Somos todos de los buenos. Sí, hay que hacerlo Michelin, juntos. Michelin, no sé. Michelin a veces parece del lado de Voldemort. Bueno, ahora lo charlamos siempre durante el tema. Nos vamos a escuchar una bonita canción, que hoy tenemos una música muy hermosa. Muy hermosa. Primer tema, un tema de Beck. Y el tema, no sé ni qué dice. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my Sueltos por el éter. Pero a mí, obviamente, me hace acordar a lo que me dedico. Por suerte, cada vez se sacan más los pelos. Hay que depilarse, no se olviden. En La Gatera, programa número 76. Le mandamos un beso enorme, gigante, jugoso, gustoso. Todo lo gozo que quieras. Hernán de Valvanera, que escribe a nuestro Facebook y dice: estoy escuchando el programa en este momento, en esta noche primaveral ventosa. Feliz primavera, chicos. Hermosa la chica de la foto. Qué locos que son, qué divertidos todo. Vení, Hernán, tenés que traer algo de tomar. Un fierro. No, no. Ah, no, no. También le mandamos un beso muy grande a Maya Porto, que dice: qué rico asado, saludos y buen provecho. Un bienvenida beso a la Argentina, mi amiga, que se fue un año y medio más o menos por Europa y ahora volvió. Sí, le pasa a todas, no me gusta eso que suceda tanto tiempo que se van y nos dejan. Bien, palabra pelo, es la palabra del día de hoy. ¿Qué dice la RAE de la palabra pelo? ¿Qué dice la RAE? Dice que es el filamento cilíndrico delgado de naturaleza córnea. Qué bien. Que nace y crece en la piel de algunos animales, especialmente los mamíferos. Para la gente que recién sintoniza La Tribu, le decimos que estamos en el patio de La Tribu en este momento, haciendo un asado de la mano del señor Tito Goncalves, disfrutando del viento de esta noche primaveral, tomando un vino. Arde también. Nada, quería decir eso. Esta es una fiesta. Ahora volvemos a la... Perdón. Tengo la producción. Running single now. Chon, chon, que... Dale. ¿Seguimos con la RAE? Sí, sale. Bueno, otra cosa que dice la RAE acerca de la palabra cabida. Pelo. Dale. Perdón, porque la primera palabra que venía era cabello, que es el cabello de la cabeza humana. Ojo, que el pelo... No, que el cabello es solo para el pelo de la cabeza. Bien. Para nombrar otros pelos hay otras palabras. Bien, en cambio vello, por ejemplo, se le aplica a algunas frutas como los kiwis, dice. ¿Viste? Ah, claro, como el durazno. Claro, si te cabe el durazno, bancate la pelusa. Vamos a la etimología, que es un poco más interesante, quizás. La palabra pelo viene del latín re obvio, pilus, sí, con idéntico significado. Y de la misma palabra latina surge también nuestra palabra amiga del día de hoy, la palabra peluca, la cual es una mezcla de pilus y del francés perreque. Que en realidad no se dice perrique, ¿cómo se dice? Peric. Perrec. Bueno, chicos, yo no estudié esto, francés. Yo soy de barrio de Villa Crespo, soy una piba de barrio, soy una morocha que iba a la cancha, nada más. ¡Agárrense de las manos! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Agarra todo! Esta palabra francesa medieval, perruquet, en realidad, la anterior a la que mencionó Marian, era la manera en la que se nombraba los loros. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pelo, la peluca y los loros? Bueno, ¿cuál? Los loros nos remiten a personas que hablan mucho, ¿no? Muy verborrágicas. ¿Y el pelo? En Francia, los juristas e integrantes de la corte usaban peluca. Lo leímos eso, porque no se bañaban. No se bañaban, era una forma de ocultar la falta de higiene. Cucarachas. Se dedicaban en su trabajo, lo que hacían era hablar permanentemente. Por qué eso mole. Equiparaban un poco. Como hacer radio. Forma de llamarlos, claro. Somos unos perruquetes. Esta es la relación entre la peluca, el pelo y los loros. Mirá vos qué interesante. Bueno, mirá vos. Sí, hay muchos usos de la palabra pelo. Por ejemplo, en el nuestro querido lunfardo. Un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes. Y yo acá quiero decir... Arde, papi. Un pelo de pubis masculino. Un pelo de... ¿Escroto? Pará, ¿escroto? Escroto, qué palabra. Un pelo de escroto. ¿Escroto es el que tiene pelos? El escroto es la bolsa que recubre los testículos. ¿Eso tiene pelos usualmente o no? Eso tiene pelos. Eso es una fiesta. Bueno, entonces... Menos que otras partes. Tira tanto un pelo de escroto y me voy a parar. Agárrense de las... Vení, mirá cómo te esquivo, no me importás. Andate con las otras MILF. Vení siempre vos, por favor, que llovió paró. Siempre algo. Que hizo frío. ¿Tira lo mismo un pelo de escroto que un pelo de concha? Y yo creo que sí. No. Sí. ¿En qué momento práctico? Que vos decís, no, esta mina aplica la frase, tira más un pelo de escroto que una junta de bueyes. Y aplica cuando estás ahí que he hecho una pelotuda y querés lo querés ver todo el tiempo. Sí, viste, estás ahí, bueno, y no te ves más con nadie. A veces, viste que la gente cuando se enchonga o se mete adentro del órgano masculino o del órgano femenino o del órgano en el que te estén metiendo y deja de su vida social. Me molesta. Eso es verdad, pero hay que superarlo, ¿eh? Porque se puede superar. No hay que caer en esa. Se puede convivir estando en pareja y además haciendo otras cosas, ¿no? Divertidas. Yo creo que hoy por hoy no se puede convivir con nadie, con nada. Son todos una manga de fallutos, boludo. La verdad no creo más ni en Papá Noel. Mirá. Pero viste que ahora también existe. Ay, qué rico todo lo que pasa acá. Se depilan también, ¿viste? A veces. El escroto. Venga, ¿usted se depila el escroto? Vení cerquita porque esto lo tengo que escuchar. Vení. Obvio. ¿Vos te depilás? Hay que estar prolijo. ¿Vos siempre te sacás los pelos del escroto? Un poquito, yo me prolijo siempre. Me estoy imaginando tu escroto. Boludo, siempre. Yo vení. Que llovió, paró. ¿Vamos, podemos hablar sin pelos en la lengua? ¿Cómo no? Pero. ¿De pelos? ¿Yo? ¿Qué? Ah, la hora me preguntó. No importa, quiero hablar de los pelos del escroto de Tito. La puta, pero usted usualmente los tiene así. Y yo trato de embrolijarme. ¿Con cera? No es todo el tiempo. No. ¿Maquinita? Máquina. Claro. Maquinita. Eléctrica, así. Y un poco te excita. No. ¿Te la pasás hasta al lado de la cola? Nos vamos a ir una tanda y enseguida vuelve la gatera. La contaminación ya empezó. La tribu está infectando el cuerpo ecobiopolítico desde adentro. Y esto efectivamente termina en represión. Termina en desnudar esto que se llama democracia y que en realidad es un gran simulacro. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué desilusión! ¡Qué ilusión, qué ilusión! 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Simulacro. Sin aire no hay fuego. Interredes. Desde el inicio de su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Ejecución cero. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. Espacio publicitario. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. Hola, ¿qué tal, señora? Un poco vieja. ¡Hija loca! ¡Vieja loca, come moco! ¡Vieja loca, tira pelo! ¡Vieja loca, come la pata! Recuerde. Sábados, 22 horas, en la boca no. En la boca no. En la boca no. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Saijas. 4-864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Fin de Espacio Publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Troyanos del Sistema. Entrevista Osvaldo Bayer. Porque cuando nos dicen que trajeron el progreso, hay que preguntarse si el progreso para quién, ¿no? Como Roca. Roca trajo el progreso para los estancieros de la sociedad rural. Eso es indiscutible. Para ellos sí trajo el progreso. Pero para los pueblos comunitarios, la muerte, ¿no? Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. La Gatera es un programa un poco porno. Nos gusta denudar palabras y a veces personas. Definicidios colectivos en el aire. Pelos y los hay, de todos colores, de todos grosores, de todos largos. Pelos y los hay. La felicidad tiene cara de bondiola hecha por Tito Goncalves y quiero pedir un fuerte aplauso para el asador que se fue a la miércoles. Aplauden de adentro. Están los chicos de Mariscal, los invitamos a probar un pedacito de carne. Venga, mariscales, no sean tímidos. Hay comida, son vegetarianos, o sea, les hacemos un sanguchito de salsa criolla. Vengan, chicos. Bueno, momento súper especial en la historia de la radiofonía, porque el señor Lautaro Laurita Radovich nos va a comentar un laboratorio más. Un laboratorio más. Y hoy vamos a continuar un tema que arrancamos un par de programas atrás cuando hablamos de cómo se vivía la sexualidad en distintas sociedades anteriores a la conquista en nuestro continente americano. Hoy vamos a retomar un poco esto y vamos a hablar de las mulles. ¿Qué son las mulles? Son algo así como las travestis originarias de una región particular de México, de la región sur de Oaxaca, y particularmente de la sociedad zapoteca. Mirá. El término mulle, en principio, viene de la palabra mujer, la palabra española, que en el siglo XVI se deformó de esta manera y empezó a usarse para denominar a estas personas que adoptaban una identidad, hoy podríamos decir transgénero de alguna manera, transexual, pero que en ese momento, digamos, obviamente no existían estas palabras para nombrar, eran personas que nacían con pene y que iban desarrollando una identidad femenina, ¿no? Y era muy particular, y es hoy en día, porque siguen existiendo, de hecho están, son y esto es lo curioso, eran y son muy aceptadas socialmente y cumplen una... ¿Actualmente hay mulles? Sí, claro. Ah, mira. Hay muchas mulles en esta región de México, en Oaxaca, y cumplen una función social muy específica, tienen un rol social muy valorado. De hecho, muchas de ellas son criadas para ser mulles desde la infancia. Y esto es curioso, ¿no? Porque uno qué piensa... Loco, medio polémico. Sí, exactamente. Es polémico, pero es difícil de pensarlo a su vez. Porque uno piensa que el proceso a partir del cual las personas trans se autoperciben como tales y se construyen su cuerpo y su identidad es muy traumático, ¿no? Ese salir del closet para una travesti en general es un proceso muy difícil. Esto es algo que de alguna manera muchas de las mulles que terminan siendo mulles se ahorran porque son criadas desde pequeñas, siendo niños al principio, como mulles. Entonces las educan en labores como, y en funciones y en actividades que son propias de las mujeres. ¿Y el pibe no quiere ser mulle, quiere ser Maradona? Sí, es una gran pregunta, ¿no? Porque, digamos, pensar en decidir por alguien, ¿no? Su identidad, su rol dentro de un grupo social, lo que sea, es algo bastante polémico cuando a lo que se aspira es a la autonomía de cada persona, ¿no? Y no se reveló nunca ninguna, tiene que haber alguna mujer. No sabría decirte. Algunas de las funciones que cumplen son el cuidado de los niños, de los ancianos, la limpieza, como el sostenimiento del hogar, y a su vez, y esto es muy importante en esta cultura zapoteca, son quienes cuidan a los ancianos una vez que enviudan, sobre todo a las mujeres ancianas que en general quedan viudas de su marido, los hijos o nietos de estas mujeres se encargan de su cuidado hasta que mueren, y en ese momento las mulles pasan a ocupar ese lugar de autoridad moral de la familia y pasan a tener cierto prestigio social como jefas de familia o como personalidades muy importantes en el núcleo familiar. De cualquier familia, vos te contratás una mulle y... Familias zapotecas, ¿no? Indígenas. Ok. Claro, que es una cultura indígena que pervive al día de hoy. Muchas de sus culturas, de sus características culturales las mantienen, ¿no es cierto? Mirá vos. Sí, es interesante, porque a su vez la contracara, si bien son destinadas como con mucho valor y de una forma así como prestigiosa este tipo de funciones, es muy difícil que una mulle y que una mujer llegue a ocupar espacio o un lugar en los ámbitos de poder masculino, ¿no? Típico. Digamos, está muy, muy determinado eso. ¿Y no hay al revés? Viste, yo siempre te hago la pregunta que te hace el niño en la escuela. Identidades trans masculinas, digamos. Sí. No se debe haber. No sé qué lugar ocuparán en esta sociedad particular, pero sí deben existir. Qué loco, ¿no? Sí, hay algo muy, muy interesante y también que es bastante polémico, que tiene que ver con otra función de las mulles en esa sociedad, que tiene que ver con la iniciación sexual de los varones. Las mujeres en la sociedad zapoteca tienen el mandato fijo e inviolable de llegar vírgenes al matrimonio. ¿Las qué? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. No así los varones. Los varones pueden y deben iniciarse antes del matrimonio y deben además acumular experiencia sexual. ¿Y con quién? Con las mulles, justamente. Son las mulles. Jodeme. Quienes son las encargadas de enseñarles y mostrarles un montón de cuestiones relativas al ejercicio de la sexualidad a los varones, ¿no? Y esto, acá está bueno hacer un parate porque... Me emocioné. Sí, se nota. Hacer un parate porque esto que acabo de comentar, para mí, de alguna manera reproduce lo que viven muchas travestis y personas trans en distintos suelos de nuestro continente americano, cuando lo que una de las funciones y de los roles que cumplen, porque no les queda un poco otra, es ejercer la prostitución, ¿no? Es cumplir un rol de satisfacción de la necesidad sexual masculina, ¿no? Y un poco esto que pasa en la sociedad zapoteca las predestina a cumplir esa función, que no siempre es elegida desde el lugar de la libertad y la autonomía plena, ¿no? Sino que no tienen acceso a otros ámbitos educativos, laborales, que les permitan alcanzar otros ¿Qué lugares. ¿Qué onda esa sociedad? ¿Es como que está encriptada en el tiempo? ¿Quedó no, ahí? No. ¿Se desarrolló? ¿Tiene, no es una cosa más civilizada? No, digamos. Occidental. Conviven con en las ciudades, en los pueblos de Oaxaca, con gente que no pertenece a la sociedad zapoteca. Ah, ok. Digamos, ahí es lo que se llama el sincretismo, ¿no? Esa mezcla que se da a partir de la conquista con culturas diferentes. Lo que pasa es que hay grupos que se reivindican zapotecas, que tienen orígenes zapotecas y que mantienen algunas de sus tradiciones culturales, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Qué interesante. Mira vos. Otro gatito. Tienen una fiesta en particular. Otro gatito. Una fiesta particular. Las fiestas tradicionales zapotecas son las velas. Son fiestas. ¿Se llaman las velas? Sí, que. Las velas, sí, exactamente, porque iluminan la noche con velas. Qué son lindo. Fiestas que existían desde antes de la llegada de los españoles y que se come, se bebe, se baila. Las mulles tienen su propia festividad llamada, al excelente de este nombre divino, la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Las amo, yo quiero ir a esa fiesta. Otra que Proyecto Triple X, ¿cómo es? La vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Ay, boludo, yo estoy invitada, soy la number one, entro por la puerta mayor. Dicen que se dan unas fiestas increíbles con shows de travestis y una cosa así infernal muy... ¿En serio? Joda. Sí, así, obvio. todo quilombo. Todo tuneado, ¿no? Todo. ¿Y por qué no vamos? Y hay que ir. Hay que ir a una de esas fiestas, ¿cómo se llama? La vela transformadora. Las velas de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Ay, me encanta la vela auténtica. Divino. A mí me pareció muy interesante. Le quería dedicar, esto hay que decirlo al principio, ¿no? Pero esta columna al señor Paul, nuestro musicalizador, porque es quien me trajo el tema con mucho interés. Sí, porque él estuvo en me México. Me propuso el tema. Y la verdad es que es muy interesante. De hecho, voy a traer en algún otro momento cuestiones así de identidades trans en culturas milenarias de otros lugares del mundo. Ay, en la me India, encantó. En Vietnam, hay de todo, chicos, es un quilombo el mundo y me encanta. Bien, me encantan todos los tipos de sexualidades que existen. Exacto. Bueno, y también está bueno visibilizar que también la pasan mal, digamos. Lo que pasa acá con las travestis, sí, que son profundamente marginadas, también les pasa a las mujeres. Así que, bueno, nada, forma parte de este pequeño esfuerzo de aportar a visibilizar algunas cosas. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada? Sí, nada claro, que ver con nada, ni con su supuesto. Columna, ni con nada. ¿Pero usted va a ganar el señor Donald Trump? Ay, no sé, yo cada vez estoy perdiendo más. ¿Qué cree? Pero soy una persona pesimista, eso quiero aclararlo ante todo. Antes pensaba que no, pero también pensaba que no podía ganar el señor WM, el que acaba de hablar en la ONU. No, bueno, o intentó hablar. Tremendo. Pero yo te diría, ojalá que no gane. Yo cada vez pierdo más las esperanzas, soy un tipo pesimista. Si gana, la cagamos. El chabón tipo es malo, es Burns. No, tapa el sol, claro, hace todas esas cosas. Esas cosas. O sea, se va toda la mierda. Agua y no, ya está. Qué sociedad de mierda, boludo. La Yankee, todo bien. No me vengan con. Por supuesto. Son los responsables. Porque las sociedades sostienen esos gobiernos también en un punto, ¿viste? Y bueno, que se cortan. Sí, nos vamos a tener que curtir todos. Nosotros nos estamos curtiendo con este hijo de la gran. Nos estamos curtiendo con el progresismo yankee, chicos. Y con el progresismo nos curtimos bastante acá, porque estamos transitando lo que estamos transitando gracias a curtirnos con el progresismo que curtimos. Exactamente. Yo estoy no hay que curtir más progresismo. Llamado a la solidaridad. Argentino, Argentina, no curtas más progresistas. No penetres ese cuerpo que parece de izquierda. Pero en realidad no lo es. Argentino, Argentina, hay que volver a lo trosco. Hay que volver a lo primitivista. Hay que volver al anarcosindicalismo. Y la gatera No sé, cójanse entre todos, pero no se reproduzcan más, chicos. Ya estamos empachados. Este laboratorio se termina. Nos vamos a escuchar un tema para mover el cuellito. Vamos a escuchar a Missy Elliott. ¡Mirá! ¡Ay, llegó de Irishman! ¡Shalom, shalom! Shalom, shalom. Be on macaroni. This game real tight, making me so horny. Find enough for us to fucking be his baby mommy. He really don't know me, so I'm moving slowly. Brush up and let him hold me, let me spit some baloney. Baby, you could call me if you go down on me, but you got the back up off me wearing cubic zirconia. I told him, come on, baby, let me fix my weave. I got a hair out of place and use a fake ID. Pepper lip, pew, fool, and voo, wee. You fuck Mr. Mean to me, you gotta spend more G's. Yeah. Sloppy when he kissed, but he was good with the tongue. I call him Mr. Young One. Mr. Young One had a big ding dong. Rolled the size of ping pong. I had him soup like wonton. I put the beat on and on my ass he skied on. I put the heat on Young Gun, fresh meaty season. Yes, yes, we used to creep down the beat. He was insane like Rick James and what am I, his super freak. I told him, give me cash to fix my weave. And I don't want no excuses about your baby mommy. But child support money don't fix my weave. And you know, nigga, please me no fuck for free. Come on. Oh, baby, let me fix my weed. Touch me up and let me fix my weed. You can pick me up about a quarter to three. Before we walk in the club, I gotta fix my weed. He used to call me J-Lo. Hello, how you doing? Used to ask who I was screwing. Joe was pursuing, sex was good, all owing. Moan, we was grown, he would fuck me to the moon. I used to get vexed when he was sexing other bitch. Said, baby, don't trip, Joe like Ben, dumb rich. Jen don't bitch, then Miss don't bitch. Lopez get rich, call me Miss Affleck. I tell him, baby, I need a new weed. Become a track, spill whack, I wanna hit the party. You wanna play like Ben, then give me your keys. Cause even Jen drive a Benz to go fix a weave. Ooh, baby, let me fix my weave. Touch me up and let me fix my weave. You can pick me up about a quarter to three. Before we walk in the club, I gotta fix my weave. La gatera, el gato es uno. Y bueno, chicas, sí, hay que depilarse. Evidentemente los pelitos hay que sacarlos. Y como decía una conocida mía, tenés que hacerte el Papa Nicolau. Y para hacerte el Papa Nicolau tenés que depilarte. Y para depilarte todo tenés que hacerte la tira de cola. Hacete la tira de cola. Positivistas, eso, ¿no? Como el conocimiento es lo único que te va a salvar. El, para, No, igual el conocimiento. El afecto también. Perdón, el conocimiento no solamente es científico, el conocimiento no siempre es académico, el conocimiento es sobre la vida misma, sobre el contexto, sobre el manejo hasta de las emociones. Eso es conocimiento, ¿entendés? No me venga con que conocimiento es saber quién es Foucault, quién arde. Poronga es Erich Fromm y la arde. Concha de la lora, hijo de puta. Arde, el conocimiento es saber hacer una empanada, locro, saber deprimirse, levantarse, prender el fuego, hacer un asado y tener un orgasmo, señores. Vamos, Mariano. Una palabra llena y otra tarde. ¿Cómo es esto? Con la boca llena. Bueno, hoy era un día para hacerlo con la boca llena. Sí. ¿Cómo está, Lauti? Tragando en este momento. Ay, qué rico. Qué lindo, ¿no? Ese momento. El momento de tragar. El momento de tragar es un momento especial. Comparto. No siempre la trago. No siempre es fácil. No siempre es fácil, no siempre es gustosa, no siempre tiene la misma consistencia. ¿No queremos hablar de esto? Yo no. ¿No? Bueno, está bien. Perdón, yo vengo siempre con ganas de hablar de lo mismo y acá me hacen callar, me censuran. No, Ana me ve con ganas de hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de pelos. De pelos. Porque si de pelos nos convoca, tenemos varias cosas para hablar. Y vamos a hablar de la depilación. Qué Dale. Cosa que me encanta, le quiero mandar un beso grande a mi depiladora, la Dani. Divina ella del barrio Siempre de Villa. Siempre traes historias. Cada vez que te vas a depilar, traes historias. Del barrio de Villa Soldati, la Dani. Bien. Una queña. Che, el asado va como trompada, no podemos parar de comer. Acaba de llegar el señor Tomás Portilla, se puso a comer. Está feliz él. Sí, tiene una sonrisa. ¿Puede comer cerdo usted, señor? ¡Ah! No había que decir nada. Está comiendo cerdo el Lidishman. Mirá vos. Depilación. Depilación, ¿no? Porque, bueno, ¿usted sabía que la madre de la Negra Silva tiene un centro de depilado máximo en Avellaneda? Eso es una muy buena data, sobre todo porque maneja mucha información. Me dijo, si querés andá, pero yo vivo en Caballito, tipo, me tengo que ir hasta Avellaneda a depilarme y ahí me hago toda, el poto, la espalda, me hago la nuca. No me importa nada, me vuelvo a pegar. Tira de nuca, volada. Mándala a la nuca. Pero bueno, es raro, ¿no? El tema de la depilación. Y empezó en un momento histórico. Empezó porque parece que en la prehistoria algunos hombres y también algunas mujeres se sacaban el vello, sobre todo de la cara, con algunas rocas, con algunos pedazos de ostra, incluso con sangre de animal, que funcionaba tipo como crema depilatoria. Tremendo. Tremendo, ¿o no? Sí, horrible. Tipo Walking Dead. Sí, no me lo cuando se tiran toda la sangre encima, todo es Walking Dead. Ay, no veo la hora que vuelva Walking Dead. Noviembre. Tengo que conseguir una tele grande para verla. El chico con el que estaba, que tenía una tele grande, ya no nos estamos más, así que cae la tele. Tengo que conseguirme otro chico otro con chico tele. Con tele grande. Y si puede tener otra cosa también. Grande, ¡sí! Claro. ¡Que venga todo grande! No dimos las vías de comunicación. Ay, podés llamar al 486-404-489. Es que no lo estoy viendo en este momento. Ya se lo sabes. Decilo 486-404-489 o vía Facebook a facebook.com/lagatera887. Si preferís esa vía. También tenemos un Instagram hermoso que es @lagateraradio. Y qué sé yo, mail, buscar, no sé, mandanos, pero comunicate de la forma sobre que todo quieras. Si tenés en este momento una tele grande y otras cosas también del mismo tamaño, como para que nos juntemos a ver Walking Dead y festejemos horrorizados. Sí. Bueno, el tema de la depilación. ¿Vos sabés que cuando fue el tema de la peste bubónica que afectaba casi a la totalidad de la población, hombres y mujeres empezaron a depilar y se afeitaban? Porque parece que cuanto menos cantidad de pelos, parecía como verte menos afectado por la enfermedad. Qué loco eso. ¿Cuándo fue lo de la peste bubónica? En algún momento histórico. La Edad Media, ¿no fue? Y debe ser. Fue la Edad Media en Europa. La peste debe negra. Ser. ¿Tu vieja tiene negra como un, por ejemplo, si tenés que hacer un estándar, no, un ranking? ¿Qué es lo que más se depila la gente? Arde. El cavado. El cavado y los bigotes. Sí, los bigotes también. Sí. El cavado es muy loco. El otro día me fui a depilar y le digo, bueno, cavado profundo, con tirita de pelvis. Y me dice, ¿qué tirita de pelvis? Y la loca saca, esto fue increíble porque yo voy a depilarme a este lugar hace muchos años y nunca me pasó. Y saca una hoja plastificada que tenía un montón de dibujos de minas. No. con distintos tipos de cavados. Tenías uno cortito, tipo el hitleriano, el que hablamos, que sí, el bigote sí, sí. hitleriano. Sí. Tenías uno alto, uno más uno medio de lado. Uno tiro alto y tiro bajo. Uno que digamos. Tenías pelitos solamente en los costaditos. Uno que tenías como un dedo de pelo que te seguía hasta arriba. Ese es medio pelotudo, porque si medio te vas pelotudo, a depilar, claro. te queda un dedo de pelo. ¿A vos cómo te gusta el...? Un todo? Corte y una quebrada. ¿Y pero cuando te crece no te jode mucho? No, te lo depilas de nuevo. Pero hasta que te lo depilas de nuevo, ese es un momento molesto. Hasta que te lo depilas de nuevo. Hasta que te crece para sacarte el pelo. Es una cosa que a mí no me simpatiza. Igual viste que es polémico. Cabo, no pagás, vas todo el tiempo. Hay mujeres que no les cabe la depilation. A mí, te digo la verdad, sí. me gusta el pelo. El pelo en pecho, me gusta el pelo. ¿Mucho pelo en la pecho? La pierna peluda. La pierna no sé, peluda. No sé si, o sea, no es algo que me molesta en general. El pelo. El pelo. A mí me molesta un poco si tenés mucho pelo en el pecho, me cae mal. A mí me resulta sensual. El pelo. Pero vos. Depende, mucho igual, pelo. Obviamente. Cuando ya junta olor. Depende quién. Sí, olor a pis de gato. Olor. Junta olor si no te bañás, si no te lavas la cara, la barba. No, nunca si no, te no olía. ¿Vos viste ese pecho? Arde. Nunca lo vi, me encantaría, pero nunca lo vi. Arde. ¿Qué onda? Arde. ¿Qué onda? ¿Qué onda la gente que tiene mucho pelo en el ano, alrededor del ano? Como una especie de. Remolino. Un corte y una quebrada. ¿Qué onda esa gente? Y esa gente. Bidetazo. Bidetazo. Horror. Obligatorio. Horror. Bueno, nada, hablando de pelos, se nos va la noche. En un rato estamos con los chicos de Mariscal, vamos a estar haciendo música en vivo. Seguimos comiendo un exquisito asado de la mano del señor Tito Goncalves, el señor de las mil milfas. El señor de las mil milfas y de los escrotos depilados. Obvio. Hincha de Boca y gran conocedor de carnes. Argentinas. A la tanda. Enseguida volvemos. Pelo me hace acordar a Juanita Viale, porque siempre envidié el suyo. Desde chica quería tener el pelo largo y eterno como ella. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Después de la semilla, nosotros dijimos, tenemos que intercambiar plantas. No, tenemos que intercambiar conocimiento. No, tenemos que intercambiar sabores. Tenemos que recuperar nuestro sistema alimentario. Y eso, te digo, ha llenado de mística, pero también de sentimiento nuestra campaña. Nos acerca a la gente. Cuando nosotros hablamos de esto con la gente de la ciudad, nos entiende. Y entiende de que hoy día aquí está enfrentado, frente al dominio del capital y la alimentación, cuáles son los peligros que hay. Y es por eso que hoy día nos encontramos ante un movimiento, sobre todo de juventud universitaria, que lo único que quiere es irse al campo. Más información en la página web, alertaquealimenta.org. Alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La Tribu. De su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Ejecución cero.

when songs are bought, and so are you. Face right down to the practice room. Tension and fame's a career. Un corte y una quebrada. Un. Siempre que llovió paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Siempre. Dale pues, mi rey, ahora sí, ahora estamos acá. Me trae el vino. Gracias, corazón. Esto que. ¿Me traes un vaso que no tenga? No hay vaso. Bueno, ¿vasos? No hay vaso. No hay. ¿Qué onda? ¿Está bien ahí? ¿Estamos bien? ¿Me subís el retorno de mi auricu, por favor? Con todo, con todo. Estamos con los amigos de Mariscal, acá en los estudios de FM La Tribu. Le damos la bienvenida a Gustavo y a Santiago. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias. Muchas gracias. Guillermo y Santiago. Guillermo. Pero bueno, los dos empiezan con G. Me dijo Gustavo. Yo te dije Gustavo. Vos sos Guillermo. Sí, Gustavo, bueno, no sé, ya fue. Estamos cansados. Está bien. Decime que sea la piba. Sí, ya fue. No. Bueno, Guillermo y Gustavo. No, sí, Guillermo y Santiago. Bueno, vámonos de acuerdo. ¿Ustedes saben cómo me llamo yo? María. Bien. Nico o Lautaro. Lautaro, ¿viste? Lauti, prefiero. Lauti de la gente. Un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso para Lauti de la gente. Gracias, me lo merezco. Ese debe a la gente. Es una persona que se debe y a la gente. Y alguna gente también le debo. Alguna ¿A quién le debe usted, señor? No quiero hablar de mis deudas. Me ponen mal las deudas. Ay, qué mal que estoy con el tema de deudas. Bueno, la verdad, me pone mal. Voy a servirme otro vaso de vino. Entonces, como tengo deudas, me sirvo otro vaso. Bueno, muchas gracias por venir, Mariscal. Estamos muy contentos de que favor, estén acá. Muchas gracias. He escuchado gente que le dije, ¿quién viene este jueves? Le digo, no, viene Mariscal. Los conozco, los vi en vivo, son unos limados, tocan en vivo y hacen unas performances re increíbles. Y me hablaron un poco de usted, me parece, que en un momento se rapó y que salió con unas caras locas. ¿Puede ser? ¿Fue usted? Lo de las caras sí, lo de la rapada todavía no. Ah, no, no. No encontré ese momento espiritual, pero bueno, ya vendrán días mejores. Me flasheó, estaba totalmente puesto el muchacho que me... No, o sea, parece puesto porque estoy muy concentrado en la música. No, pero el muchacho que le contó esto. Ah, parezco Paolo. ¡Hello! Persona. Perdón, chicos, perdón, estoy ahí, relájate. Es la hora. ¿Está bien? Sí, obvio. ¿Por qué esta hora? ¿Quién estaba puesto entonces? El chico que habló con Marian. El tipo que dijo que vos tenés rapado. Vos también estás puesto. Bueno, dale, un poco. Es una fiesta. Estamos todos puestos, esto es una fiesta. Así es, así dicen. ¿De qué va el proyecto musical de Mariscal? A ver si pueden contar. ¿Agua mineral? ¿Está tomando agua mineral o esto es vodka? No vodka, sé. Señor, no me engañe. Usted está tomando vodka. Sí, es. ¿Qué onda? ¿De qué va este proyecto? Y ese es un proyecto que tiene... Tiene dinámica, tiene acción, sobre todo es clásico, desde nuestra influencia y nuestras inspiraciones son clásicas, el proyecto es clásico, la forma de encararlo musicalmente también es clásica, o sea, no digo tipo Vivaldi, digo dentro del rock, de los hits que existieron, de todo eso, bueno, es como una especie de síntesis, pero nada que ver con algo cirquero, o sea, tiene que ver exclusivamente con la música y decimos clásico porque es bastante... Estamos basados como... Nuestras influencias son los Beatles. Claro, banda de los 70, 80. Psicodélico. Hay un poco de psicodelia, pero eso era más cuando... Ahora ya, mira, hace poco cumplí 30 y ahora voy a cumplir para atrás de nuevo. Pero la psicodelia era más cuando éramos adolescentes. Cuando escuchábamos... ¿Por qué vas a cumplir para atrás? Y mirá porque... la música que nos ponen. Dame la mano. Me encanta. Dame la mano, una. ¿Por qué vas a cumplir para atrás? ¿Qué es tan linda la madurez? Es porque linda. Uno cuando madura y sigue siendo un pelotudo, queda mal. Queda mal porque se nota que estás maduro y... When things go wrong. Okay. Ya sabe, lo quiero. Bueno, para adelante con sí, el bueno, es, está en nuestros planes también madurar, pero también está en nuestros planes poder... quedar ahí, viste, como hacer un eco en la eternidad, ¿no? Claro, o hacer de cada momento algo eterno. Claro. Bien, bien la filosofía de Mariscal. Gracias. Bien la ¿Qué palabra Mariscal, no? Tiene una presencia re fuerte. Sí, sí. Hay uno de los integrantes de una banda que se llama Sombrero, que visitó La Gatera, y uno de ellos es el Mariscal. El Mariscal, le dicen. Su pseudónimo, y es uno de los front manager, ponemos, ¿no? Como de los front. Ok, mira vos. Frontman. ¿Qué es el frontman? Que se adelante, que se para adelante. El que tiene más patillas. Claro. Qué casualidad. Grandes patillas. Mirá vos. ¿Cómo sí. las patillas? Sí, sí, sí. Es una palabra que tiene mucha presencia, ajá, ¿no? Es como, es el conductor, es el que, un poco, para mí, por ahí estoy pifiando, no tengo ni idea de la etimología, pero digo, es el conductor, es el que dice es por acá, y también tiene como un grado medio jerárquico que tiene que ver con algo medio milico, capaz. Una ¿no? presencia por ahí. Y hay algo de eso. O sea, es ahí el otro día busqué Mariscal en el diccionario, ¿viste? Para cuando nos pregunten. Y es un rango. Yo no te estoy preguntando por qué. Reapropiado. Ay, gracias, es recopado. No, porque todas las bandas que vienen dicen, ay, siempre nos preguntan por qué nos llamamos. Sí, es verdad. En general, a muchas bandas les molesta esa pregunta. Sí. Pero uno, cuando está conociendo la banda, el nombre es lo primero que te llega. Y claro. Además de la música, ¿no? Entonces uno también conecta desde ese lugar con las bandas. Sí, sí. Yo reivindico la pregunta de por qué el nombre. A nosotros no nos jode igual decir el por qué. Por eso lo busqué en el diccionario. Sí. ¿Y qué porque la historia, no tenemos mucha historia de por qué se llama así, es muy misterioso. Y en el diccionario encontré como que es un rango que tiene que ver con alguien que cuida unos caballos. Ah, mirá. Y era algo como muy lindo, de hecho me sorprendió, dije, ah, mirá vos. Sí, hay algo. Eso como, es Wikipedia, hay que ver otras partes. Hay algo tirado por ahí a lo militar, pero también a lo que es deportivo, o sea. Claro. Mariscal Tito, yo tengo la camiseta de Croacia en este momento, no puedo dejar de mencionar a Mariscal Tito, que gran conductor del comunismo yugoslavo. Una figura muy polémica también. Mariscalina. Pero nosotros de la política lo sabemos. Mariscal de la música. Mariscalcito. Es el rey come milfa. Así apodado por la gatera del rey. Cada bloque tiene un apodo. Arde. Sí, es así. Y bueno, el vino va. El vino. Si el vino funciona. Viene, viene la vida. Obvio. ¿Quieren tomar un traguito de vino? Está muy rico. Para calentar la gola. ¿Quién, los dos cantan? ¿Qué hacen? Acá tengo un bajo tremendo. Tres empanadas. Que les... un Fender espléndido. Sí. Y tenemos una guitarra, una Squire, que es, se rebeló contra su marca. Exacto. Una banda así, es una Squire, pero dicen que durante la fabricación, tipo, si justo el tronco que pasaba era bueno, es como el bat mágico de Homer, ¿no? El bat mágico, el bat rayo. Ajá. Creo que pasó algo parecido con mi guitarra, porque he tenido guitarras mejores, pero la verdad es que esta es con la que más cómodo me siento. Y bueno, nada, eso. Sí. Eso es todo lo que tengo que decir. Excelente. Buenísimo. Es como que a veces la marca es puro humo. Y lo que vale es al tacto, uno y, se da cuenta. Sí, ¿no? Y también cómo tiene. Se toca. Así somos las mujeres también, un poco. Y algunos chavos. ¿Se fijan en eso? Me voy a tocar la guitarra. Que somos puro humo, que al tacto se siente. Yo estoy muy defraudada por el afecto. Así que la verdad creo que todos son puro humo. O sea, okay, que te dedicamos sí, al tacto. Wow. Es tremendo, esto se pone en un clima. Imagínate, yo me imagino con un bendidol rosa. Qué vale, imagen, Marian. Un lugar así con cama con sábana de raso. Está sonando una canción, escuchá lo que suena para que no. Yo me imagino 3 de la mañana parado en la Panamericana, ¿viste? Y me ves escuchando a mí, X Radio, una radio en particular que no puedo decir porque por ahí no da. Pero... Decila, ¿cuál? Ah, imagino Radio Aspen, hasta la mañana. Totalmente, ah, bueno. Aspencito. Sí, sí. Y que te aparece tipo un Walking Dead. Ponele. Te aparece, claro. Wow. Claro. Sí, es así. Bueno. Los invitamos a musicalizar la noche, la casa de los oyentes de FM La Tribu. Bueno. Con sus melodías. Tengo una propuesta para hacerlo, a ver si quieren. pueden hacer dos temas al hilo, pueden hacer uno y paramos. Viste que no todos pueden hacer dos al hilo. Hay algunos que tienen que parar en el medio. Ustedes pueden hacer como quieran. Hay un quieran. Fuerte lenguaje sexualizado, ¿puede ser? Sí, no, sí. No, okay. Lo estás poniendo en palabras y eso un poco desarma la magia, te quiero contar. Pero tal vez sos de esos que les gusta, ¿no? Como poner en palabras. Otro lado que te ponga incómodo. No tengo nadie que esté escuchando de otro lado que me ponga incómodo. Entonces, está comprometido, pero la chica no está escuchando el programa y eso es muy bien. Lo que pasa que... No se entera de nadie. Nadie soy escucha. Psicólogo, entonces... Esta es una fiesta. Vos decís, es un personaje. Después decís, es un personaje y ya está. Lo que necesitamos es que programa era un psicólogo que venga a analizar los problemas perversión sexual que por tenemos. Por eso, estoy un poco preocupado. Un montón de data y no me puedo... Mira, no, te vamos a pedir que la comuniques. No, no, bueno, en principio lo primero que llega es eso, ¿no? Un lenguaje sexualizado. Sí, es la gatera hace esas cosas. Claro, ¿qué yo le moví el nombre, ya, ok, no, a desalambrar, a desalambrar. No, no, yo me pongo arde, más papi. Del lado de ustedes y hacemos un poco más. Dale, dale. La historia. Intenta. Hacemos algo... ¿Cómo bueno, era? Vamos a hacer una canción, cortarlo, entonces. ¿Algo Algo al hilo, seguido. Sí, algo al hilo. Corte y una. No conoces mucho de los al hilo. No. Un, dos... Sí, es una canción de amor medio desfachatada, pero es de amor en realidad. ¿Vos sí, escribís sí. las letras? Sí, las escribimos entre todos un poco, pero esta sí, justo esta la escribí yo. ¿A quién? Hace mucho no pensaba quién se había escrito. ¿Estás ahí? Ah, se la escribió una amiga que había conocido, amiga. Una chica con la que había estado, que se me hizo la canchera. Dije, bueno, esta es la canchera, yo hago canciones. Así que voy a hacer esta canción que se llama Sally. Qué lindo. Es canchero y medio. Canchero y medio, ahí, ya sabes. Está buenísimo, es como... me encantaría tener una banda en este momento. Yo tendría una banda. Ok. Para justificar. Anita, ¿vos tocás la batería? Anita toca la batería. Okay. Tenemos baterista... negra toca algo. La negra la pone pandereta. La mano. Vos ponés algo arriba de la mano a la negra y ella va a hacer que suene. ¿Sabes que no me escucho? ¿Me subís el retorno? Capaz que soy yo que estoy bajando. No, yo tampoco escucho. No, nos estaríamos escuchando acá. Escucho, el bajo sí. Se escuchó. Igual ahora te voy. Mirá, hagamos esto. No importa, ¿eh? No, pero para esta me parece que es la que va. Sí, claro. ¿Tocamos un tema más al hilo? Me gustó. Dale, tengo como más ganas de escuchar. Bueno, los que tocamos antes, uno se llamaba ¿Entendés? Y el otro se llamó Salí. Hicimos dos temas al hilo. Ah, mirá. No parecía porque, bueno, ambos los sintetizamos. Okay. El que vamos a hacer ahora se llama Jeans. Y bueno, este se lo quiero dedicar a todas las señoritas presentes. ¡Vamos! Gracias, chicos. Con los que están los pantalones. Hermoso, me encantó. Bueno, es de amor, sí. Esa es re de amor para todas. Sí. Qué lindo, ¿no? Hay algunas personas que no les quedan bien los jeans. Que tienen unos cuerpos medio raros que no el jean no es para... Depende de qué modelo de jean. Sí. Bueno, ¿sabés que a mí no me queda bien cualquier pantalón de jean? Tipo, hay algunas marcas, igual no me suelo comprar pantalones de jean porque están en un huevo y medio, pero los que tengo, encontré una marca que es la que va... Que no me hace el culo cagado, que no me hace pito. Porque hay algunos pantalones que me hacen pito, boludo. No le pasa al pantalón de jean que te pito. Y bueno. Bueno, no sé. Y a los chavos les... Bueno, recién estaban hablando de las mujeres. ¿Cómo eran las nativas? Mushin, algo así. Mushin. Algo así. Mushes. Las más de pelos. ¿Qué onda? Nada, iban como con esto de los pantalones que te hacen pito, por ahí hacía como eco con eso. Ah, puede ser. Seguimos con el lenguaje sexualizado. ¿Vos sos psicólogo, en serio? Sí. Mirá vos. ¿Cuántos años tenés? ¿Recibido de la UBA? 31. Recibido de la UBA. Ajá. Bien. ¿Ejercés? Sí. ¿En clínica? Sí, hace. Sí. ¿Consultorio? Sí. Ay, ¿en serio? ¿Te parece muy tremendo? Hacenos un pequeño análisis de esto. Presen. A mí no. Ah, no, por eso. Yo mando en psicoanálisis. Ah, por ahora no puedo decir nada. ¿Estás estudiando la carrera? No, ya sos. No, ya soy psicólogo y... ¿Psicoanálisis o...? Sí, sí. Me dedico, digamos, a esa rama. Qué polémico que es el psicoanálisis, ¿no? Es polémico, sí. Es bien machista, ¿no? En un... Opa. Mira, machista, pero está lleno de minas, No tiene nada. No, una cosa no quita, no, la, quita otra. La otra. Imagínate. Todos reproducimos eso. Yo tengo una cosa, siempre era. Es que hay muchas chicas machistas también. Sí, hay muchas chicas machistas. Es una sociedad machista. ¿Cómo no ser machista en esta sociedad siendo mujer? Es una sociedad de puto torta. Muchas mujeres feministas son más machistas que los mismos machistas. Ay, bueno. Ahí va, es un recibido. Particularmente de la las feministas decís. ¿Por qué? Y porque las feministas que dicen que luchan por sus derechos muchas veces lo hacen desde la lógica del de machista. Es decir, qué sé yo, tendríamos que salir a trabajar nosotros también porque ustedes no nos dejan, ponele. O como que ya de por sí asumen que el hombre le tiene que dar permiso para que salgan. No sé, es igual lo que dije, es una cosa que se me ocurrió recién, pero lo hacen desde una lógica machista, no lo hacen desde algo feminista bien plantado. Lo hacen como queriendo entrar en la lógica del hombre. Igual esto, perdón, es algo que hablamos una vez y vos siempre tomás una postura que yo estoy de acuerdo, ¿no? Acá le hablo a mi compañero Lauti. Que una vez hablamos de los sismos, ¿te acordás? Que yo te dije, no, porque a mí los sismos me parece... Y vos me dijiste, reivindico el feminismo, que me parece que está bien que alguien en este programa reivindique fuertemente cualquier cosa. Claro, pero todo lo que haya que reivindicar este programa. Hay una parte en donde algunas personas deberían replantearse quizás la estrategia, ¿viste? Porque a veces, a nivel ideológico y en todas las ramas, bueno, no solo en el feminismo, uno va y choca. El problema choca, es el fundamentalismo y la moralina en la eso. La policía existe, feminista obvio. Es el problema. La policía roja también está. La policía roja. El tema es que el discurso este que emparenta feminismo, ¿sabes?, y machismo como si fuera la misma cosa, yo creo que ahí hay que poner un ojo, atención, porque pero miren ustedes lo que hablan, ¿no? Dicen feminismo, machismo, hablan, escuché, de transexuales, de la mujer con pito. Es un poco esa cosa de la completud, esto de reivindicar. Reivindicar tiene que ver con negar la castración, con negar la falta. Entonces hay muchas cosas que están hablando justamente de no tener pito y creer que tener pito. Entonces ahí ya hay como algo medio inconsciente que está como dando vueltas en el aire. Sí, igual también hay cuestiones políticas, de que hay gente que concretamente sufre mucha violencia. Cuando se trata de reivindicar, sí, también obvio. Se trata de eso, de visibilizar situaciones que están escondidas bueno, en pero la sociedad, sí, ya sé. Y de luchar porque haya esa gente que vive mejores o sea, condiciones. Sí, yo sí. A mí me gustaría tener un... Perdón. Más allá de lo que podamos decir psicoanalíticamente, hay cuestiones políticas en el medio, me parece. A mí me gustaría... Yo no tengo pito. Pero si me gustaría tener un pito, me gustaría tener un pito tipo, en vez de tener el dedo índice y el fuck you de la mano derecha, me gustaría entre los dos un pito. Y me lo chupo cuando quiero, boludo, y está todo, pero no lo tengo. No lo tengo entre las piernas, bueno, no lo tengo en ningún lado, lo tengo. Conozco a alguien que se desnucó. Pero me volvería loca. Y se murió. Boludo, ¿sabés qué? No me llames más. No me querés hablar, no me hables más. Tengo, mirá, el pito en la mano. Y me lo chupo cuando quiero. Para, momento de irnos a la tanda. Enseguida volvemos hablando de esto, de pitos en las manos, pitos donde quiera. Y conchita, vos no te gustaría de conchita. ¿Ah, por qué a los chicos no les gusta tenerme conchita? FM 88.7. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Basura. Tiro tu mente y veo basura. Sin aire no hay fuego. Y en tu corazón. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Conversación con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Ciclo Pororo. Cine para chicas y chicos. Invitamos este sábado 24 de septiembre a las 5 de la tarde para ver Kirikou y las bestias salvajes de Michel Ocelot. ¿Dónde? En el bar de la tribu. La Maré 873. Entrada a la gorra. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación.

O sea, es un argumento biológico. Es una cuestión biológica. Es una mirada. La que condiciona pero igual el gusto, el placer, digamos. ¿Tendría no siempre sexual, es así. No. No es biológico ni a palo, sobre todo en el hombre. Ajá. Sobre todo en el ser humano. El ser humano, a diferencia de todos los demás animales, no tiene instinto, sino que tiene una cosa llamada pulsiones. Igual no sé si que estoy desviando mucho. No, me encanta nos lo gusta, que me estás gusta. Diciendo, por favor. En los animales, por ejemplo, tiene el instinto, que es una conducta que es igual en toda la especie. Por ejemplo, no sé, todos los horneros saben hacer al mismo nido, pero ninguno se comunicó ese conocimiento al otro, ¿no? Claro. O los elefantes, que cuando saben que van a morir, van a ellos al cementerio, digamos, van ellos a... ¿Viste que los elefantes tienen como una... como si fuera una especie de cementerio? Van ahí a morir, solos, cuando saben. Acá, por ejemplo... Nadie vio alguna vez gente haciendo cola en el cementerio de Chacarita. No. Pero para mí estaría, yo una vez pensé en mi muerte y dije, y mira, si yo llego de vieja y me tengo que morir, yo quisiera, me gustaría mucho que me tiren en un pasto, me den media pepa, boludo, y me dejen mirando el cielo, tocando el pasto, boludo, medio mojadito, y digo, listo, estoy muriéndome re loca, boludo, conectándome con el cielo, ya fue. Después déjenme ahí hacerme compost. Claro, es como que te vas a hacer una cama de almohadas, así... Hermoso. Está buena. Empepada. Claro, sí, pero es como que te hacen la alfombra de Aladino al cielo. Está buena. ¿Qué te está diciendo? Los hombres o los seres humanos tienen una cosa que se llama pulsiones, que es una necesidad que busca una satisfacción, nada más. Es una satisfacción. Por ejemplo, viste que las mujeres hablan... acá voy a generalizar. Dale. Hablan del instinto maternal. Sí. Y en realidad el instinto maternal, o sea, no existe. Es decir, si hubiera instinto maternal no habría tantas noticias de madres que dejan a sus hijos en un basural. Ajá. O algo así. Es decir que, ya te digo, el instinto es algo reservado a los animales y los hombres y los seres humanos se mueven por las pulsiones. Yo creo de hecho, que, el instinto, sí. la sexualidad... O sea, digamos, en los animales la hacen para reproducirse y nosotros tratamos de no reproducirnos. Es decir, claro. Como que hay un montón de artilugios para evitar la reproducción. De hecho, creo que de un 100% de las veces que practicamos la sexualidad, un 1% creo que buscamos la reproducción por ahí, ¿no? Claro, sí. La sexualidad heterosexual. De hecho hay gente, que en realidad el deseo se lo despierta por ahí un zapato, unas botas, o por ahí el sexo... Los fetiches. Claro, el sexo, digamos, más biológico sería vagina, pito, ¿entendés? Sin embargo, en el ser humano muchas veces tiene que haber incluso hasta un clima, ¿no? Hay como habitaciones pito, así que de cavernícola. Vagina, ¿no? Vagina, pito, pito. No, claro. Hay distintas combinaciones. O hay incluso hasta contextos, ¿viste? Agapito. Como Agapito. Jaimito. Claro. Agapito. Hay habitaciones, por ejemplo, ambientadas en la época de las cavernas, de los romanos. ¿En dónde? No, hay algunos telos que son así. Pará, perdón, no sé si vos precisamente. Eso fue un acto fallido y me puse colorado. No, si yo te quiero decir que me lleves, yo te digo, llévame. Si querés llevarme, llévame. Igual, no sobreanalicemos al equipo de la gatera. Ahí está, ¿viste? Esto lo tienes que analizar. Uno analiza hasta que... hasta acá. A mí me encanta que me analicen. No, bueno, estaba contando tu mirada teórica ahora. Yo quiero ir, pero yo quiero que me lleve al ¿estamos seguros de que fue un acto fallido? No, compañera. Estamos seguros. Bueno, pero igual todo bien. Está bueno. ¿A dónde queda ese? No sé, creo que hay algunos por... No sé. Existen, cosas existen. Una sola vez fui a un telo caro, boluda, que era zarpado, no podía creer en el lugar en que estaba, era más grande que mi casa. Era zarpado, tenía un baño increíble y tuve problemas. Tuve problemas en el hidromasaje, ¿no? Ajá. Yo quería usar todo lo que había pagado. Yo pagué que mi plata vale. Y le empecé a meter todo a la bañadera, unas sales divinas que estaban ahí, le metí todo y pintó el amor. Y cuando salí de la bañera tenía como una cuestión infrarroja. Estaba todo como muy colorado, muy irritado. Las sales. Calor hacia afuera. Toda mi femineidad, toda mi concha estaba. Básicamente. Salida para afuera. Hermoso. Y mi ginecóloga lo solucionó. Le mandamos un beso a mi ginecóloga Beatriz. Betty, te quiero. Ya está, no hablo más de mi vagina. ¿Quieres seguir tocando? Sí, hagamos un poquito de música. Cuando quiero hablar de otra cosa, también. Te devuelvo esto, mirá. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Se llama Bajo la Tierra. Bajo la Tierra. Sí. Y no es muy feminista. No es nada. Es una historia. Así como uno va a ver una película donde matan a algunos, bueno, acá, claro, en esta película, en esta canción, yo mato a una mujer. Y dice así. Así que, ¡look out! No queda nada que decir, porque me pasó esto a mí. La verdad me siento culpable, siempre quise ser agradable. No queda nada que hacer, asesinado a mi mujer. Estaba sola y confundida, y no apreciaba más su vida. Pero habrán días mucho mejores. Salgo a caminar y entierro mis errores. Siempre me acuerdo de esa noche. Quizás algún día la encuentren bajo la tierra. Bajo la tierra, bajo la tierra. Oh. Bueno, eso es todo. Es una versión acústica. ¡Qué flashante! No, esta la escribió mi amigo Martín. ¿Qué flashó tu amigo Martín? Ni una menos. Nosotros estamos a favor de la campaña. Nada que ver con nada. Esto es una historia de ficción. Lo quiero aclarar acá bien fuerte. Esto es un cuento de ficción. No quiero que nadie exagere nada, por favor. Porque ¿saben qué? Los voy a ir a buscar. Loco, sé dónde viven. ¿Entendés? Y encima soy el que canta la canción. Así que tengan cuidado. Ni un gil más, dice la gatera. Ahí va. Desde este lado de la no tiene nada que ver con eso. Bueno, igual nada, es una canción medio polémica, ¿no? ¿O no? ¿Puede ser? No, igual es una canción bastante vieja. Sí. Qué sé yo, no tiene nada que ver con nada. Ninguno de nosotros le pegó alguna vez a una mujer, de hecho las defenderíamos. Tenemos historias de defensa de mujeres. Defensa de mujeres, es como que defendemos muchas veces mujeres. No tenemos ningún problema. Nuestra madre es mujer también. Sí. Y la respetamos mucho. Que hay como una sensibilidad, ¿no? También en este momento, quizás político, con algunas cuestiones. ¿Cómo ustedes ven como ese territorio, digamos? El otro día, mira, nada que ver, ¿no? Pero estaba mirando Real, sí, estaba mirando Intrusos. ¿Cuál es el problema? Vengan de a uno. Estaba mirando Intrusos y el chabón le hace una nota a un chabón que se llamaba Carna. Ajá. ¿Qué? Salió de carne, sí. Salió de trabajar con dinero. Y el chavo le dice, no, en este momento hay cosas que nosotros no podríamos ni reproducir de tapes, de viejos, por el nivel de los chistes que actualmente serían repudiados. Le dice Rial que no me merece ningún tipo de respeto. Pero, ¿qué opinan ustedes como yo, por ejemplo, a una vuelta hace poco, estábamos bastante al pedo y vimos un capítulo de Brigada Cola. Brigada Cola. Bronco. Pero lo hubieran cerrado ese programa, lo hubieran cortado de una. Es súper machista. Súper machista. Es zarpado. Pero zarpado. Franchella. Zarpado, pero sí. O los de Olmedo, eso de que hay una mina y le mira al orto, pero tipo media hora, red. Sí. No. Pero eso es una cosa, bueno, la sociedad... ¿Hay una evolución en ese sentido o hay como qué pasó ahí? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Porque yo el otro día escuché también, no, pero ahora se reprimen. Ahora no, en realidad dale, boludo. Ponés que bailando con un no sé qué y tenés un montón de culo. Bueno, me parece re machista, por ejemplo. Claro, por supuesto. Pero digo, también... Pero es algo que las mujeres consumen y mucho, ¿eh? Claro. Porque... Pero las mujeres también sostienen el machismo. Hay bueno, mujeres. Eso es una forma de... Claro, es como... Sí. Se muestran un montón. Hay un montón de minas que por salir una cámara hace un montón de cosas. Y eso no hace más que alimentar el machismo. Sí. Así que... ¿Qué sé yo? Estamos en contra. Bajo la tierra. Claro. Tenemos tiempo para una canción más. Bueno. Parece. ¿Tienen fecha próximamente? Sí. ¿Cuándo? Roxy, 3 de noviembre. Ah, mira, falta. Un mes, más o menos. Estamos preparando mucho, estamos oyendo mucho. ¿En dónde? ¿En dónde qué? ¿En dónde va a ser la fecha? En el Roxy. En el Roxy. Y Humboldt, ¿no? Exacto. Niceto y Humboldt. Al lado de Niceto. Entre Fitzroy y Humboldt sobre Niceto. Sí, ubico. The Roxy Live, 3 de noviembre, Mariscal. Jueves, dejá todo, ¿entendés? Para, solo van a estar tocando, tocan con alguien, invitaron solos. Gente. ¿Ustedes solos? Sí. No va a haber banda soporte, así que... La hora no dijeron, creo. Ah, es a la tarde-noche, tipo 9 de la noche. 21 horas aproximadamente. ¿Quién dice 21 y empieza 22? Ahí, tranquilo. No sé, 21. 21, digamos 21 horas. Entonces en el Roxy Live van a estar escuchando el 3 y 4 o 2 y 3. ¿3 y 4? No. ¿De noviembre? El 3. No, el 3 de noviembre. Solo el 3. Solo el 3 de noviembre. Tenés una sola oportunidad de ver a Mariscal. Una sola oportunidad. Las entradas ya están listas, están a la venta. Muy bien. Así que nos pueden buscar por Facebook. ¿Y por qué otra vez por Instagram también, no? Por Instagram, arroba Mariscal Música. Sos muy gracioso. Mariscal en Facebook. Sí, en el colegio era el más gracioso. Sos muy gracioso. O sea, la gente no está viendo todas las expresiones que haces, pero tenés unas caritas que haces que son un tango. De repente tiene una cara muy graciosa. Me ayudan a afinar para cantar, ¿viste? A veces llegar a un fa sostenido es como que hay que... ¿Cuál es el fa sostenido? Yo no tengo música. A ver. Un poquito. Ahí está. Ok. Tirame uno bajito. A ver, uno no, más que bajo. Me retume acá el chakra de acá. Ahí está. Otro más bajito tenés. Sí, sí. A ver, uno más hacemos bajito. Un mi. Me retumba. A ver, ¿viste? Un ahí que retumbe. Haceme otra vez, a ver. Es importante que las pelotitas que salgan del interior reboten de forma matemática, tipo por toda la sala, ¿entendés? Para que quede prolijo. A porque ver, la música también tiene prolijia. No me quiero hacer el músico igual porque soy rockero, ¿no? Pero. No, pero me encanta. Un agudito ahora. Un agudito, tipo. Michael. ¿Te gusta Michael? Un poquito sí. No me gusta lo que se habla de él, pero me gusta Michael Jackson. Me gusta su música, me gusta su obra. Después el tipo así, que tal vez es un poco triste. Bueno, eso. Gracias, Javier. Qué bueno. Bien ahí, los capos del control. Bueno, último tema, ¿les parece? Dale. Me encantó. Después me quiero quedar afinando con vos. Okay. ¿Aventura se llama? Aventura. Sí, este tema se llama La aventura del hombre. Genial. Es también del disco Deja Todo. O sea, quiero repasar todos los temas desde arriba. Salí, hicimos Entendés, hicimos Jeans, hicimos Bajo la Tierra y ahora vamos a hacer un poquito de la aventura. Todos en síntesis para que no se queden dormidos. Esta es la aventura y dice así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muchas gracias, chicos. Aguante Radio La Tribu, dejen todo. Aguante. Mariscal, 3 de noviembre, la vida. Aguante. Muchas gracias por venir, Mariscal. Son lo más, loco, gracias. Muy contentos. ¿Comieron algo de carne del asado del señor Tito Goncalves ustedes? No. No, pero estamos re bien igual, ¿eh? Venimos de un lugar que nos dieron también un poco de asado, así que... Ah, vienen de comer carne, sí, vienen, sí. Bueno, nosotros lo hemos pasado muy bien, hemos comido excelente, ¿o no? Excelente. Sí, sí, sí. Gracias, Tito, por haber venido, sí, a cocinar, sí, al, no, equipo de La Batera en esta noche de primavera. Muchas es un gracias. Asador con onda, además. Se charla. Sí, es buena onda. Lástima que, bueno, divina, mamá. Siempre hay algo como que es así. Con aditivos, todo divino, divino, mamá. Ahora me pecho, me chupa el limón, melón. ¿Vos estás a casar conmigo alguna vez? Quiero saber. ¿Con lo qué? No escucho lo que dice. Quiero que me lo hacemos pasar, si no, no hay. Vení, Tito, vení. Vení, ni una quebrada. Estamos abriendo la puerta de la. Tiene la mochila puesta porque se va para que nadie lo agarre, pobrecito. Cuando se pueda hacer el contrato prenupcial, yo me caso. ¿Vos te pensás que yo te quiero robar algo? No, vos, boludo, dale. Pedro, no. ¿Vos querés que yo firme? Sí. Yo firmo, no me importa nada. Yo tengo más cosas para darte a vos que de las que vos tenés para darte. Está grabado, Mati, todo esto. Bueno, gracias por venir. Un beso, buenas noches. ¿Sabes qué? No me quiero casar nada con vos. Ahora no me caso nada con vos. Es tremendo el amor, ¿eh? Qué crudo que es el amor. El amor a mí me tiene... ¡Ya me voy! ¡La tuve, la tuve! Nos queda tiempo. Quiero hacer mi catarsis. Nos tienen cagando todo el tiempo. Vení. Venimos, dale, que no estuviste en la intimidad. Vení. Vení, vi mal la hora. Escúchame. Perdón. ¿Todo ¿Qué? Bien vos? Todo excelente. ¿De dónde ¿Ustedes? Venís tan despeinado? Estoy muy despeinado. De la cabeza. Me agarró el viento, sí, una tormenta de arena fuerte. En el como desierto. Como la del desierto. Qué lindo. Viene usted de trabajar. Así es, exactamente. Este es mi trabajo y tengo el trabajo alternativo. ¿Y a dónde está trabajando? En este momento estoy trabajando en... El emergente, soy emergente. ¿El emergente de gallo? No, por la gente de Aterciopelados que tocaba hoy. Sí, se suspendió por el viento. ¿Se suspendió por el viento? No reprogramaron por ahora. Dale, ¿en serio? Había mucho viento, en serio. Pero Foo Fighters tocó con una lluvia, casi se electrocuta. Sí, bueno, pero se volaba todo, había tormenta de arena, en serio. Bueno, pero es un emergente. Y una quebrada. Un emergente que no... Muy buen chiste, Lauti, muy bien. Bueno, gracias. Gracias. ¿Está bueno la ciudad emergente, sí, esa? Muy bueno. ¿En serio? Realmente. ¿Recomienda? ¿A dónde es? En la Usina del Arte. En la Loma del Orto. Pero me tengo que ir hasta la Loma del Orto. Muy. Y un poco más también. Pero está bueno igual. Vale, sí, pero ¿cómo vuelvo hasta mi casa? Sí, bueno. Sí, bueno. ¿El 53? No. ¿Qué? Ah, me voy a lo de Emi. Me queda más cerca Avellaneda, ¿no? Que Caballito. Sí. Bueno, ¿la está pasando bien usted? Excelente, sí, como siempre. Bueno, joya. ¿Su semana bien? Sí, ¿su verdad, novia bien? Todo excelente. Qué suerte que tiene la gente. ¿Viste? ¿Usted está bien? Ponele, sí. ¿Su sí. novio bien? Sí, mi novio bien. ¿Usted está bien? Ay, alguien que no hay está una bien, carita. Bien. Sí. Emma, ¿usted está bien? Sí, Emma, ¿sus novias bien? ¿A quién? Michelin, ¿vos estás bien? ¿Tus novias bien? Todo bien. Darío, ¿usted está bien? ¿Las viejas que usted penetra también están bien? Sí, están todas bien. Emilia, nosotras estamos para el orto. Nosotras nos quedamos sin el pan, sin la torta, sin la máquina de hacer chorizo. Bueno, se abre la convocatoria. Entonces, a pasar el verano. Ya me está. Parece bien. Bueno, se está terminando el programa del día de hoy. Se habla, yo no quiero irme sin antes decir que el 20 de octubre La Gatera va a estar realizando un programa súper especial. Viene el segundo Hecha la Trampa del año. ¿Por qué? Porque vienen los amigos, los rusos hijos de puta, para tocar en vivo y además para compartir una entrevista exclusiva desde el auditorio de la radio. Esto quiere decir que vos, oyenta, estás invitada a Lambaré 873 a partir de las 21 horas. Puedes acercarte el 20 de octubre Y le puedes hacer entrevistas a ellos, le puedes hacer preguntas. Y presencias el programa desde el auditorio. Y ellos van a estar tocando acá, con batería, bajo, guitarra, todo el control mismo. Y se va a estar proyectando en pantalla gigante. Pinta pogo, pinta escupitajo, pinta lotetazo, lo que tenga ganas de pinte. Va a pintar. ¡Pum! 20 de octubre, entrada libre y gratuita. Solo pasamos una gorra que nos sirve para autogestionar el programa. Exactamente. Nada más. Escúchame. ¿Qué? Si querés volver a escuchar este programa, ¿cuándo lo podés hacer? Lo podés hacer el miércoles de 11 a 13 en horario ATP por la radio del Salón Pueyrredón, www.radiodesalón.com. Vas a volver a escuchar la nota de Mariscal, vas a volver a escuchar los temas de Mariscal, el crujiente asado de Tito. De la, pelos. La, vas a poder escuchar a un señor de la colectividad comiendo un pedazo de cerdo. Un diola de cerdo. Y un montón de cosas. Y un montón de cosas muy lindas. Y si no, también en nuestro audio que publicamos en nuestras redes. No que te siempre, regalo un segundo. Que siempre lo hacemos rotar. Muy bien. Momento de irnos. Momento de irnos. Muchas gracias por venir, Mariscal. Gracias a ustedes, chicos. Lo más. Nos vemos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Están informados. Un placer. Chao.